quiere. Nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida sin un cariño. Nadie comprende mi desventura. Del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo le ruego a Dios que se apiade de mí. Del cielo que nunca traspaso, vencido y cansado de tanto sufrir, yo le ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama.